Estoy preocupado, yo ya no sé qué hacer. Oigan lo que le pasa a mi pobre mujer. Le duelen los arreglos, le duelen los aretes, le duele el pintalabio y le duele el colorete. Qué rara enfermedad, oiga compadre Toño, se queja noche y día, le duele mucho el moño. Si tu novia te mira con ganas de matrimonio, seguro que a la nena le está doliendo el moño. Si te aprieta bailando y suspira por el porro, seguro que a tu novia le está doliendo el moño. Ayer le di una tanga y hoy le estaba doliendo. Llorando me gritaba, quítamela mi negro. Tengo que anestesiarla pa' ponérsela al brasier. Y ya la minifalda dice que le empezó a doler. Yo creo que a mi mujer le hace falta un tornillo. Ya le duele el reloj, la pulsera y el anillo. Si tu novia te mira con ganas de matrimonio, seguro que a la nena le está doliendo el moño. Si te aprieta bailando y suspira por el porro, seguro que a tu novia le está doliendo el moño. Ayer le di una tanga y hoy le estaba doliendo. Llorando me gritaba, quítamela mi negro. Tengo que anestesiarla pa' ponérsela al brasier. Y ya la minifalda dice que le empezó a doler. Yo creo que a mi mujer le hace falta un tornillo. Ya le duele el reloj, la pulsera y el anillo. Si tu novia te mira con ganas de matrimonio, seguro que a la nena le está doliendo el moño. Si te aprieta bailando y suspira por el porro, seguro que a tu novia le está doliendo el moño. We'll be right back.